La invasión de Irak por los cuatro jinetes del apocalipsis cumple 10 años y los cuatro tendrían que estar en la cárcel, ya que tienen las manos llenas de sangre y se les premió. Aznar escribe libros, Fundación FAES y da conferencias. Blair tiene un puesto de representante en el Cuarteto para la Paz en Oriente. Bush da conferencias y cobra $100,000 por conferencia. Y Barroso, presidente de la Comisión Europea. ¡Qué vergüenza! Vamos a escuchar ahora a Bing Crosby, Grace Kelly, El verdadero amor. Honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, how lucky we are. While I give to you and you give to me, a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love forever. You and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give to me love. Una noticia de última hora que nos llega a la redacción. Un cortejo fúnebre se detiene en un Burger King y pide 40 hamburgueses para honrar la memoria del fallecido, declarado amante de estos locales. Parece mentira, pero es cierto. Vamos a escuchar a Bob Seger la canción Contra el viento. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was a queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, the mountains that we moved. Left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never. myself alone. Surrounded by strangers I thought were my friends, I found myself further and further from my home. And I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial en Gijón. Vamos a daros una noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción. La Universidad de Minnesota enseñará a sus alumnos cómo llegar al orgasmo. Es verdad, ¿eh? No hacemos como el PP, que nada más que sabe contar mentiras. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 20 grados. Buena temperatura. Vamos a escuchar ahora Iron Wing, pájaro no volador, la boca de América. I was a quick, wet boy, diving too deep for coins. All of your street light eyes wide on my plastic toys. Then when the cops Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Emplazamos a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones y agentes sociales a convocar una gran manifestación el próximo domingo 14 de abril para reivindicar nuestro derecho a decidir y pedimos a las organizaciones que ya han convocado diferentes manifestaciones republicanas que las unifiquen en una sola y masiva para reivindicar una república avanzada, social, participativa y democrática, como la única forma de que sea la ciudadanía quien tome en sus manos su propio destino. Queremos poder buscar una vida mejor en una España mejor. Vamos a escuchar a Jackson Brown, quédense.

Bueno, os vamos a dar una noticia que nos llegó hoy. La sala de lo penal suspende la declaración de Bárcenas ante el juez Bermúdez. Ya lo decía el exalcalde de Jerez, el señor Pacheco. La justicia es un cachondeo, pero siempre favorecen a los mismos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Steven Well, la canción Estancado en el medio contigo. Es un grupo escocés. Bueno, esto es Radio Crash en el 105 de Tu Dial. En estos momentos la selección española está entrenando en el Molinón, con las puertas abiertas para todo el mundo y con un entrenador que se llama Del Bosque, que podía bien ser el presidente del gobierno, porque no es lo mejor que podríamos tener en este país, con la cantidad de chorizos que hay. Del Bosque, presidente. Ahora os voy a decir una cosa. El gobierno frena la jubilación anticipada y el subsidio a mayores de 55 años, dependiendo de los ingresos familiares. Ya está bien, basta ya. Nos pisan nuestros derechos que tanto trabajo nos ha costado conseguir y nuestra dignidad. Acabemos con estos impresentables corruptos que roban al pueblo para hacerse ricos. Ocupemos el Congreso de los Diputados. ¡Viva la República! Si no, que viva la anarquía. Vamos a escuchar a los Lumineers la canción Flapper Girl. got off all of your hair. Did you flinch? Did you care? Did he look? Did he stop and stare at your brand new hair? Local boy, local news. Power lines hanging boots. Firemen in the trucks cut loose. A local boy shoots. Cadillac, Cadillac. Businessman dressed in slacks. I'ma buy one for us when I get back. A big Cadillac. And you can wave to all of your friends. And I'll never leave you again. Would you ride? Would you call back, baby? I wrote you a song. I've been gone, but you're still my lady. I need you at home. Romeo, Juliet. Making O's with a cigarette. It's Juliet. Flapper girl, flapper girl. Prohibition and curls. Hair of gold and a neck of pearls. It's flapper girl. And you can wave to all your friends. And I'll never leave. Would you ride, would you call back, baby? I wrote you a song. I've been gone, but you're still my lady. I need you at home. Cause if you ain't behind my door, then I ain't got a home anymore. Would you ride, would you call back, baby? But you're still my lady, yeah. I need you at home. Lovers come, lovers go. Lovers leave me alone. She'll come back to me. Bueno, vamos a escuchar a Paul Simon, la canción Grassland. Son las 8 menos 20 de la tarde. Espero que estéis bailando esta canción de Paul Simon. Bueno, voy a pasar lista de los oyentes que tenemos escuchando la emisora. Ir levantando la mano según vaya diciendo los nombres. Manolita, Sergio, Juan, María, Marta, Fernando, Luis, Elena, Beth, Estrella, Pilar, No sigo, porque veo que estáis todos. Muy bien, bien, así me gusta. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. And I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. Well, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companions are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I raise on to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, or tumbling in turmoil, I say, oh, so this is what she means. She means we are bouncing in the Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. And everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Well, I'm going to Graceland. For reasons I cannot explain, there's some part of me wants to see Graceland. And I may be obliged to defend every love, every ending. Or maybe there's no obligations now. Maybe I have a reason to believe we all will be received in Graceland. Esto es Radio Crash en el 105 de Tu Dial. Vamos a escuchar a Sinéad O'Connor la canción Sacrifice. Es una canción de Elton John, preciosa. Todos a bailar. Things go wrong. Maravilloso. Canta como los ángeles. Bueno, vamos a escuchar ahora a Anthony Johnson, la canción Big Hair. Es un grupo americano. Here in my my hands. Now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my wings sometime. I'm gonna be born, gonna be born into soon sky. Bueno, os voy a dar tiempo para que os levantéis para bailar esta preciosa canción de Bon Jovi. Es para bailar pegados, es preciosa. Thank you for loving me. Gracias por amarme. Escucharla. Subir el volumen. Bailarla. Pegados. The things I want to say sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you, believe five words a night. Qué gozada de canción. Estoy viendo bailar esta canción a todos. Así me gusta. Oh, Gracias por amarme. Maravillosa. Son las 8 de la tarde. Estamos escuchando a Wim Mertens. Es un compositor, cantante, contratenor, guitarrista, pianista, musicólogo belga, que ha realizado conciertos en Europa, Norte y Centro de América, Japón, Rusia. Nació el 14 de mayo de 1953, tiene 59 años. El vuelo 605 musical está aterrizando. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM, el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde, noche y por fin, mañana es viernes. Buenas tardes, un saludo. Thank you. Thank you.